Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Revisar. Denuncian que el 51% de los hospitales porteños no cumplen el protocolo para el COVID-19. La Asamblea de Trabajadores, Residentes y Concurrentes de CABA, en el marco de una jornada nacional de lucha junto a sindicatos del sector, publicó un relevamiento realizado en los 35 centros de atención de salud porteños que revela que faltan insumos de bioseguridad, incumplimiento en la aplicación de protocolos para el aislamiento de personal y pacientes. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué día es? Es el viernes en Algo con R, cerrando esta semana en FM La Tribu, al 88.7 o fmlatribu.com, si nos escuchan online, en este día viernes 12 de junio. Ya estamos llegando a la mitad de este mes, día 88, 4.400 de la cuarentena. Manupa, bienvenido a este estudio, al estudio mayor de La Tribu. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muy contento de estar hoy de este lado del vidrio. En toda esta cuarentena, Manupa, esta semana nos vimos jueves que operó y hoy estando acá. Y hoy tenemos el agrado, el lujo de que nos esté operando la profesora Paula Prati. Por segunda vez, creo. Segundo viernes, ¿puede ser? Lo está contando. Segundo viernes consecutivo. Es el día que más gente hago con R ahí junto. Entonces es como, guau, wow, hay que hacer como un festejo. Una célula de algo con R. Una célula de algo con R aquí en la radio. Bueno, muy bien, hemos llegado a este viernes, Manupa. Viernes donde hay sorteos. Ya estoy en eso, mira, la escribana. Soy conductora de escribana. ¿Estás en modo sorteo? Puedo dar fe. Escribanía. De toda la gente que ha participado esta semana en el sorteo colectivo de Algo con R, Eso que Falta, Charco de Arena, ¿no? Los programas que estamos saliendo en vivo aquí desde la radio, los privilegiados, vamos a llamarlo, ¿cómo decirlo? Los esenciales. Esenciales, exactamente. Sin, obviamente, mencionar que el resto de la programación de La Tribu sale a distancia de diferentes formas, pero bueno, aquí a la radio estamos viniendo nosotros, las pocas personas que estamos pudiendo venir, las pocas personas, con mucho gusto haciéndolo. Con mucho gusto, extrañando también ese movimiento que a veces se notaba los viernes hasta ahora, ¿no? Exactamente. Las actividades en el bar auditorio de La Tribu. Creo que el viernes cuesta más por eso. O sea, todos los días hay actividades en La Tribu en general, pero el viernes era como el día de estar acá, de quedarse, de haber movimiento, muy difícil. Pero bueno, movimiento en la calle iba a siempre lo decimos, digo que viniendo para acá los viernes me olvido que, bueno, que hay más tránsito y cuesta un poquito más llegar a la radio, pero hablábamos de extrañar, Manupa, habíamos hecho esa pregunta fue una de las primeras de los sorteos colectivos, ¿qué extrañás, no? En estos momentos de extrañamiento. Se llegó a preguntar qué extrañabas del macrismo. Ah, es verdad, había sido más eso. Bueno, ¿qué extrañabas del macrismo? Ahora yo estoy pensando en las cosas que uno extraña y que quiere volver a hacer cuando termine la cuarentena. Esa fue la pregunta que hicimos esta semana. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer cuando puedas abrir la puerta libremente, sí, sin restricciones. Va a haber algunas restricciones. Yo me voy a cortar el pelo y comer un asado si puedo simultáneamente. Muy bien, es medio raro. Cuidado con no tirar pelo a la parrilla. Claro. Sí. Manupa, ¿no te cortarías el pelo solo vos? Hay gente que lo está haciendo, ¿viste? No. Se aventura. O sea, no tengo ahora la máquina para raparme, que es lo único que puedo llegar a hacer solo. Y podrías llegar a comprarla por algún lugar online que te la manden. Si estás desesperado, yo te doy esa opción. Hay lugares acá cerca que te la venden, también. No hace falta. No, sí, total. Bueno, yo te digo, si no querés irte a un negocio, puedes pedirla, te la mandan. Si estás desesperado. Sí, lo que pasa es que, como que se vienen los fríos. No quiero despojarme de todo mi pelo. Está bien. Quiero rebajar un poquito. Y es rebajar y eso es más complicado hacerlo. Sí. Smith estaba un poco también, ya estaba medio bordeando. Smith está, ¿no? Lo mismo. Smith, pero lo que pasa es que Smith está usando gorras. ¿Gorras? ¿Gorras, sí, sí, de visera? Claro. Mira, Smith. Smith curte una banda más visera que yo todavía no. No te puedo creer, no, lo vi en la foto con la gorra. Paula Prati se cortó el pelo igual, ¿o no, Pau? ¿No te lo cortaste? Porque, Pablo, tú, un día que te vi, me pareció que tenías más largo. Capaz que era que hace mucho no te veía y te me pareció que de repente te das una colita. ¿Qué es esto, Paula Prati? Y ahora te notaba más corto. Bueno, mira vos. No, nunca pasó. Mira, Jimena está un poco mal. Jimena tuvo la suerte de cortarse el pelo antes que arranque esto, Manupa. Y yo siempre espero mucho hasta cortarme. Sí, no. Yo tuve una gran decisión que fue, creo que el martes anterior al jueves que dijeron cuarentena, yo sí me corté el pelo porque no podía más. Y no, iba a cometer algún tipo de asesinato. Bueno, a mi pelo, ¿no? En esta cuarentena iba a tener que... Porque no, es mucho, tengo mucho pelo. Manupa, participó mucha gente. En general, te lo divido en tres preguntas, en tres respuestas. Abrazar gente, beber con gente y viajar, tal vez. Creo que es una muy buena respuesta. Mucha gente que se quiere ir al Tigre, que quiere viajar, que quiere ver a su familia y amigues. Uh-huh. Por ahí fueron todas las lugar respuestas. Que yo no extraño es el Tigre. No quiero generar polémica, pero... Bueno, pero el Delta del Tigre, ¿sabes que lo asocian con la libertad de la naturaleza? Yo lo asocio con el dengue en este momento, el Tigre. Ahora, ¿por algún motivo no te gusta el Tigre o hay algo los particular? Mosquitos. Tabel, los bichos. Es una reserva natural de mosquitos. Sí, es cierto eso. Y flores sí. También, acota acá, Pablo Prati. Sí, de flores, pero mosquitos están en todos lados. O sea, si eras un parque, digo. No tanto. Como en el Delta del Tigre. No he estado en el Delta profundo del Tigre, creo. Bueno, alguna vez sí, pero no sé si tan profundo. Bueno, mucha gente dice que ir al Tigre. Yo sé que es un comentario impopular el que acabo de hacer. No pasa nada. Sobre todo entre la radio participancia de la tribu, digamos, como una preferencia por ir a pasar fin de semana al Tigre, no sería mi caso. ¿A dónde irías si tuvieras que ir a un lugar, no de viaje de otro país, pero a un lugar cerca acá que te guste así para visitar, que seas así de la naturaleza, poner un parque, un lugar así abierto? Bueno, paso casi todas las noches cuando vuelvo de la radio a mi casa por el Parque Centenario y puedo ver la maratón que hay. El Parque Centenario. Diariamente. Qué lindo. Alrededor de las 8, 9 de la noche. ¿Para siguió igual? O sea, ¿todos estos días se mantuvo así, de gente corriendo? No tanto como el lunes. Okay. Anoche no era tanto el volumen. Bien. También porque estaban varias cortadas varias de las calles bien, aledañas. Bien. Smith, lo voy a decir, no espero no me mate. Smith dijo que le gustan las calles cortadas, que le parece bien, porque, o por lo menos que le pareció una buena decisión, capaz me mata, pero porque había más espacio para caminar y no tocarse con las personas y no estar tan cerca de la gente. Estoy de acuerdo, yo directamente aboliría el tránsito vehicular. Perfecto. Yo también, directamente. Chau, tengo que llegar a la radio, Manupa, pero la última más o menos sí, me gusta. Que vuelva el tranvía. Que vuelva el tranvía, por favor. Bueno, tenemos premios, vamos a decirlos. Tenemos dos bolsones de lo de Trabajadores de la Tierra. Esto es todo lo que se entrega no acá en la radio, sino lo vamos a anunciar hoy. Se va a estar llevando a la gente que participó. Dos bolsones de verdura agroecológica de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Voy a mirar un punto fijo porque cada vez son más premios y me cuesta más. Bien. Y no lo quiero leer, ¿entendés? Me lo quiero acordar. Sí, sin mirar y sin soplar. Un bolsón de Pueblo a Pueblo, de la cooperativa Pueblo a Pueblo. Tenemos 5 litros de cerveza Coglan. Muy rica cerveza. Y tenemos una caja de mix dulce salado de Nos Junta Paula. Hermoso. Birra con esa caja, mira, y ya las verduras, te armas un lindo combito. Lindo combo. Tenemos así que esos premios para hoy anunciar luego de la tanda, más o menos un ratito después estaremos anunciando los Manupa. Así es. ¿Qué más para decir? ¿Algo más para decir? Vamos a tener... como siempre, por favor. El segmento musical con la actualización de lo que tiene que ver con los protocolos que se están diseñando y aprobando en distintas jurisdicciones del país. Bien. Para retomar la actividad musical, tanto en lo que es la posibilidad de realizar un show para transmitir online, uh-huh, como los ensayos y los estudios de grabación, incluso las clases particulares de músicos. Recordemos que para muchos músicos las clases de, valga la redundancia, de música o de algún instrumento, son la principal fuente de ingreso. Exactamente, y capaz es algo que no se contempla tanto, ¿no? Dentro de todo este panorama. Perfecto, y en breve también tendremos nuestro informe y tenemos también un rato una charla, como siempre, con la persona que queremos siempre hablar, porque siempre nos hace reír, nos hace levantar este viernes. Pero si les parece, arrancamos con un poco de música en Algo con R. Estamos en vivo hasta las 8 de la noche. Suenan las Been Up, Paranoid. Quieren ser algo que no es, no los conforma, no. Lo que dejan ver nunca es lo que es, disfrazan su emoción. Están vendiendo y comprando. El mundo se está cayendo. Paranoia. ¿Qué quieres decir? Nadie te entendió. Mejor no pienses, no. Tu cara es que todo explotó. Volteas para no verlo. Están vendiendo y comprando. El mundo se está cayendo. Paranoia. las 20. Algo con R. Momento de la información resumida en un informe que cura a nuestro compañero Sabrio. Le vamos a mandar un beso grande a Sabrio y quiero decir que anunció de manera muy contundente que este es uno de los mejores informes. Dice del año, ya siento que falta un montón, igual porque falta el año, para que cierre el año, pero en verdad no falta tanto. No falta tanto. O sea, me quiero matar. Dice la pandemia mediática, Manu. Así es, ¿lo escuchamos? Yo diría que sí, de una. Este lunes, la Organización Mundial de la Salud aseguró que la pandemia de coronavirus está empeorando en todo el mundo. ¿Hay que tenerle fe a la OMS? No es un problema de fe, porque la OMS no es una iglesia, Edgardo. ¿Qué dice usted o cómo evalúa usted cuando dice, no, el gobierno no se puede manejar solo por lo que le recomiendan los infectólogos, que tiene que pensar en otras cosas? Menos mal que eso no es cierto, el gobierno no se maneja solo por lo que le decimos los infectólogos. Creo que el presidente, con su política sanitarista, se ha polarizado con el Brasil. En Brasil no importan los muertos. En la Argentina al gobierno no parecen importarle los vivos. Estamos hartos de salir a correr a caminar con el número del DNI, Bernie. La verdad que no damos más. Psicológicamente no podemos más. Yo lo entiendo, pero esta situación es una situación excepcional. Sí. Entonces, si quiere aspirar virus, vamos, que la llevo a pasear a Tigre. Ningún país ha tenido tantos días. Y además de eso, que pone en evidencia que acá entramos a tontas y a locas y a ciegas a esta estrategia. Y hemos obtenido como resultado concreto pocas muertes por COVID y hemos encontrado una economía deshecha de una estrategia súper conservadora que quiere mirar el ranking de muertos por COVID solamente, y como nos va relativamente bien porque los muertos por COVID han sido pocos, parece un éxito rotundo. No sé qué quieren, la verdad, porque no sé, son funerarios, ¿no? Es cierto, nosotros empezamos mucho antes que muchos países, pero a todos les fue mal. O sea, no entiendo cuál es la discusión. Estos son los bosques de Palermo, lleno de supuestos runners, gente que salió a caminar, a correr un poquito, pero salieron todos juntos. Fue la noche de los contagios, ¿no? Básicamente un papelón total. Así no. Me temo mucho que si la gente no respeta las normas, este tipo de facilidad que se da para que la gente pueda oxigenarse un poco y salir a correr, se va a terminar cortando. Nadie se va a contagiar por ir a correr así. Vamos, eso. Van a subir la defensa. Pero sí, por supuesto. Dios te oiga que no veamos dentro de 15 días cosas por esa locura. Pasa que también volvió, volvió un negocio el más antiguo del mundo en la zona del mundo. Dice que la parte oscura en el bosque del Rosedal era un puterío impresionante. Dice, el gobierno avanza sobre el sector privado, ese es el título con el que abrimos hoy. Porque ya lo vienen avisando los K hace rato, que se iban a quedar con las empresas del Estado y con todo esto. ¿El olfato sí, que le dice no? Que detrás de esto está Cristina Kirchner? No me lo dice el olfato, es obvio. No digo Cristina Kirchner, digo esa idea marxistoide de creer que hay que volver a una economía donde todo lo resuelve el Estado. No hay nada más fascista que avanzar sobre la propiedad privada. Cristina abrió la temporada de caza y de pesca. La caza de empresas privadas para expropiar y la pesca de ingenuos y otarios que se comen este caramelo envenenado. Argentina en este momento se caracteriza por un proceso de supresión de los derechos de propiedad, lo cual constituye un delito de lesa humanidad. El prejuicio de la derecha reaccionaria en Argentina lo lleva a pensar que cada vez que el Estado interviene es para limitar las libertades individuales o particularmente para limitar la libertad de mercado. A mí me llama la atención que los argentinos no se preocupen porque podamos cobrar la deuda que la empresa le debe a los argentinos. Vicentín aportó 13,5 millones de pesos a la campaña de Mauricio Macri. Entonces, una vez que ganó Mauricio Macri, les devolvió el favor al principal aportante de Cambiemos y le quitó las retenciones a la mayoría de los granos. Sobre el cierre del gobierno de Mauricio Macri, aumentó el Banco Nación los préstamos que tenía Vicentín hasta 18 mil millones de pesos. Muy por encima de las posibilidades de repago de la empresa. Uno de los delitos que estuvo cometiendo esta empresa, Vicentín, es que no pagaba sus deudas, pero negociaba por afuera sin que nadie se enterara. Yo creo que fue una decisión correcta, dado el estado de situación de la empresa. No creo que sea una decisión que esté en línea con ir a una venezolización. Me parece que es una desafortunada frase. Además, es bueno que los argentinos sean conscientes de que Alberto Fernández, su presidente, goza de un gran respeto y credibilidad en la comunidad internacional. Estoy yendo al juzgado federal de Lomas de Zamora. A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era Bonadío en Comodoro Pi, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. Es raro que no me sigan, digo, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo. Todo esto ha sido algo más que cobertura mediática de los medios hegemónicos. Es sencillamente complicidad política. La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno. ¿Quiénes están recontraenojados? No quieren atender ni a Mauricio Macri ni a ninguno de los emisarios que Mauricio Macri habló para tratar de suavizar las cosas. Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli. ¿No lo atienden a Macri? No. Lo que dicen es, en general, los que no se alineaban al macrismo más duro, fuimos los espiados. Por mí, que arriba se pudra en la cárcel, ¿qué me importa? Pero lo que es seguro es que en Argentina, esta basura, porque es una basura, los sótanos de la democracia, como le dice Alberto, tiene que terminar, basta. Porque en Argentina los políticos te pueden romper el culo, pero no puedes hablar, no puedes decir ¡ay! Porque encima sos la oposición. Hicimos un comentario con Javi sobre Magdalani y explotó Buenos Aires. El teléfono tenía que poner un balde de agua y atender. Sí, estaba rojo. Y me acuerdo que me llamaban y decían, boludo, vos le pisaste los pies al peor, te metiste con Magdalani. Esto, ojo con esta gente que es pesada, te va a costar la... No sé de lo que vivimos. Mm. La actividad de espionaje ilegal tiene un propósito que es contaminar la actividad política. Entonces, bueno, un canal es periodistas que publican todas esas escuchas ilegales. Hacían referencia los servicios de inteligencia a que le iban a pasar información a un tal Pirincho de América TV. ¿Quién será Pirincho? Muy buenas noches, bienvenido. Se ve que era alguien que tenía mucho contacto, muy fluido con esta mafia. Mientras que yo sea querellante en una de las causas, ustedes se van a divertir. Y yo voy a tratar de que también. Si es que no me meten preso, qué sé yo, este país es tan raro. Relajemos. Hasta las 20, algo con R. Buenos Aires, a sacarse las pantuflas, nos ponemos botitas con tacos altos y a bailar. Y va llegando Silvio con todo su encanto magistral para traer la información justa, actualizada, remasterizada y higienizada. Hola, ¿qué tal? Hola. Qué cortita, me dejaron cortita la presentación. Yo ya me había puesto a bailar, viejo. No, pintó interrumpirlo antes, Gio, porque estamos con ganas de hablar con usted. ¿Cómo le va? Bien, mijitas, bien. ¿Cómo anda usted? Vio que le dije mijites, Mijites, incorporando el lenguaje inclusive. Me encanta. Acá estábamos, no andamos en pantufla. Nos encantaría venir a la radio en pantufla, pero bueno. Faltará más. No se los permito, que me anden con pantuflas esas de elefante o de gato o de tigre, que me anden con esas pantuflas espantosas por los sagrados estudios de FM La Tribu. Dígame, ¿con qué trago lo encontramos hoy? ¿En qué estado está en estas 7 horas? 7, 19, 23. Hoy es viernes. Estoy empezando a los viernes, que es un día especial, ¿no es cierto? Acá una neneca está con un quemador de ellos que se enganchan cápsulas. Ah, sí. Perdón, me dijiste cápsulas, pienso en el café con cápsulas, pero no entendí lo que dijiste. No, esas cápsulas de gas. Tragos ahumados, ¿no? Tragos ahumados. Entonces, bueno, vamos quemando distintas cosas y vamos ahumando los tragos con distintas cosas. ¡Qué divino, por favor! ¿Pero qué es esto? Entonces, todavía quemamos un poco de lavandina, ¿no? Por esto del COVID, y vamos quemando así como cosas distintas. Tenemos que saludarlo porque fue un día muy especial el 7 de junio que pasó a Silvio. Día del periodista, Manupa. Por supuesto, te doy la bienvenida y te saludo, digamos, tantos años de trayectoria, un referente en este campo. Sí. Sí, todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, mijito? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Todo, me recibí muchos llamados. Se preguntaba si todavía estaba vivo, ¿no? Que se sorprendía, y que yo estuviera vivo, lo cual un poco me ofendió, ¿no es cierto? Pero bueno, yo realmente me bajé el pedestal, Me sacudí todo el bronce con el que me querían cubrir. Sigo activo, sigo vivo y me expreso a través de la juventud de ustedes, que bueno, que realmente es un orgullo, ¿no? Conducir, ser el capitán, tener la 10 de un equipo tan joven, ¿no? Hermoso, la verdad que van, ustedes van, un vienen honor, la cancha, van, vienen y yo la camino. Yo estoy como en un más Maradona del 98, ¿no? Como más caminando el campo de juego, disfrutando de estar de adentro, pero bueno, ya con billos de retirarme. Claro. Para nosotros es un honor, pero ya que estamos en esto de lo periodístico, contanos, Silvio, ¿qué análisis haces del tema la expropiación de Vicentín? ¿Qué te parece? Danos, por favor, tus opiniones al respecto. No sé si escuchan, ¿no? Bueno, me sacudo un poco las margaritas con las que nos acabamos de tirar. qué serio, ¿no? ¿Qué? Ustedes, antes de avanzar en este tema, ¿ustedes notaron el parecido que hay entre Alberto Fernández y el doctor Chapatín? Ustedes no han advertido eso, ¿no? No lo había pensado, pero tiene su parecido. Cuando ¿no? uno son tira a veces, sí. Son claramente otra generación, ustedes. Sí, pues, sí. Eso es lo que dentro de nosotros tenemos. Bueno, vamos a el grueso. A los bifes. Preocupante, ¿no? Preocupante. Esta semana, bueno, yo tengo que acelerar todos los procesos de transferencia de propiedades que estoy haciendo, porque no sé, en cualquier momento me caen. En cualquier momento la pileta la convierte en un parque recreativo para las clases populares, por ejemplo. La parrilla me la expropian para un comedor o algún puesto de choripán, ¿no? No sé, es realmente preocupante. ¿No? Hubo mucho realmente aplauso, cacerolazo contra la decisión de... Sí. Nosotros salimos a hablar de las cacerolas. Lo que pasa es que, bueno, que mira, no tiene mucho sentido porque prácticamente no tenemos habitantes, claro, vecinos en los alrededores. Claro, ustedes están alejados, están ahí. Sí, nosotros implementamos una cosa con unos láser que hacemos así, dibujos en el cielo, ¿no? Como no a la expropiación, decían. Sí. yo no sé si ustedes saben que yo tengo un búnker, no sé si ustedes lo vieron cuando venían acá a fin de año, yo tengo un búnker. No tuve gusto, no lo vi. Tengo un bombillo de la paranoia, ¿no? De la guerra fría y del holocausto nuclear. Se tiran, si sospecha que hay algo, se tira dentro del búnker. Nos metemos ahí, no, pero ya quedó totalmente en desuso, ¿no? Ya está, ya lo ve. Pero sin embargo me habían quedado una caja con bengalas, ¿no? Ajá. Entonces tiré un par de bengalas al aire, Esa fue la reacción, ¿no? Con la que nos sumábamos a la protesta, a la indignación, por estas medidas, ¿no? Estas desmedidas, podríamos decir, desmedidas. Indignadas. De un Alberto Fernández que le falta oxigenación, ¿no es cierto? Salir un poco, los bosques de Palermo, correr. Bueno, y hablando de correr, Silvio, bueno, salieron varios a correr, no Alberto, pero no Fernández, pero sí muchas personas salieron a correr. Sí, casi en pantuflas algunos, demostrando que no son para nada runners. Sin barbijo algunos, ¿qué sin parece? No, pero no era con barbijo, No, era obligatorio el uso del barbijo. No, yo acá hablamos con Manu, porque primero muy difícil correr con barbijo. No creen el cinturón de seguridad. Vamos mal. Yo era de los tuyos, pero después me pasé al otro lado. No, yo no creo en los cinturones de seguridad, en el área, no creo en la fecha de vencimiento de las cosas. Bueno, bastantes problemas me generé, ¿no? Intoxicaciones. ¿Pero qué estábamos? Los runners y los cacerolazos lásers al cielo. Ah, ¿no? Sí, bueno, es parte de la edad, mijita. Discúlpeme, a veces me tienen que traer, que Silvio venga, era por acá. Vos saliste a correr, por lo menos en tus predios, que imagino que no hay nadie por ahí. No hay nadie. Yo corro la libertad, corro la liebre prácticamente, mija. Bien. Y bueno, no sé cómo sigamos, me perdí vuelta. Vicentín, los runners. Algo de tiene que salir a correr a los bosques de Palermo, dijiste, Alberto, para oxigenarse. Para oxigenarse un poco, ¿no es cierto? Se me tiene un problema, yo creo que se me tiene un problema el presidente, el cual le va a costar bastante salir, porque imagínese que el magrísimo panorama de inversiones que puede llegar a venir una Argentina, que está casi en una situación de default técnico, sí, en este momento, ¿o no? Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Perfecto. Acá está informado el compañero. Un gobierno que, bueno, le mete la mano, digamos, al sector empresario grande, ¿no? Pulenta. Uh-huh. Al sector empresario, no estamos hablando de la PYME, ni empresitas unicornio de venta de cosméticos por dron, ¿no? No estamos hablando de Vicentín, ¿no? Un actor pesado. Y de repente le meten la mano ahí, y Paolo, y le dan medio como que, y Paolo Roca diciendo, ¿vieron? O no sé, porque él habla en italiano, Paolo Roca, bueno, no sé. Entonces, digo, qué complicado, ¿no? Porque de alguna manera, los peores fantasmas, ¿vieron las películas que de repente se te aparecen, ¿no? Bueno, aparecieron. Sí, tengo otra pregunta, Silvio. ¿Viste lo de las escuchas? ¿A vos te escucharon? ¿A vos te espiaron? ¿Y quién es Pirincho? Uno que nos escuchaban. Sí, claramente. Es tremendo esto. Queríamos saber si había caído. Tú llamado a ir a la rueda de reconocimiento de pruebas también. Ah, y perdóname, ¿sabés quién es Pirincho? ¿Qué onda, Pirincho? Bueno, lo que pasa es que si yo digo quién es, yo sé quién es, obviamente, como la sabe quién es. Apa. Pero si yo digo quién es, porque vieron que todos sabemos quién es. Jorge Rial sabe quién es. Sabe. Silvio sabe quién es. Uh-huh. Eduardo, bueno, todos los muchachos, los pesados. Daniel, ni te digo. Sí, Daniel, claro. Daniel H. Sí. Pero esto es como esto es como un pacto de silencio, digamos. Claro. Que nadie quiere quedar como el alcahuete. Es difícil ese rol. Es difícil el rol del alcahuete, ¿no es cierto? Muy. Entonces muy. Yo digo y comunico a mis colegas, lo sé, pero no lo voy a decir. Apa. Esa es mi declaración. Y le preguntaban si estaba activo a Silvio, cómo no va a estar. Bueno, Silvio, nosotros acá atravesando este día 80 y no sé cuánto de la cuarentena, dejanos con una reflexión para ir cerrando, porque hay muchísimo para... Nos dejas pensando mucho, pero bueno, una reflexión final que quieras hacer, alguna sugerencia o comentario, que nos va a venir muy bien para seguir atravesando esto. A ver, mijitos. Todo lo que tengan a su nombre, pónganlo a nombre de otro, ¿sí? Y ese otro que lo pongan a nombre de otro. Porque estos chicos sacaron al chihuahua de la cucha y está haciendo... Y oliendo propiedades y oliendo empresas. Y no vaya a hacer cosas que se las vayan a manotear. Así que, ojaldre, todo lo que ustedes tengan, pónganlo a nombre de otra persona. Y así nos vamos, y vamos generando como una confusión, así el perro, el chihuahua se marea, y quién sabe, se termine mordiendo la cola. Mis queridos, fuerza, a no aflojarle, que ya vamos a salir de esta. Gracias, Silvio, hasta la próxima. No, mijito, gracias a ustedes, discúlpenme, que ando ahí con las medias bajas, con las canilleras colgando por el medio del campo. A bailar, Silvio, a bailar, que viernes. Que de repente miro, ¿para dónde tengo que patear yo? Pero bueno, a bailar. 80 y pico. No. Bien, no, bueno. No para cualquiera. A no aflojar. A no aflojar, mijitos. Adiós. Vamos con Tuti. Adiós. Adiós, mis queridos. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. La autogestión entre los dientes. La tribu es la tribu. La tribu. 30 años. La tribu. Encendida. Hola, mi nombre es Florencia Canale. Quedarnos en nuestras casas es la mejor manera de cuidarnos del coronavirus. Sin embargo, para muchas mujeres, el aislamiento puede aumentar el riesgo de sufrir violencia. ¿Conoces a una mujer que está en esta situación? No la dejes sola. Escribile o llamala todos los días. Pedí ayuda. Llama al 144 las 24 horas desde cualquier lugar del país. Es gratuito y anónimo. Si vivís en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también podés comunicarte al 137 o por mensaje de WhatsApp al 11 27 06 2855. En caso de emergencia o riesgo de vida, marcá 911. Vos también podés frenar la violencia de género. Espacio publicitario. Misión Me Copo.

Ver a mi madre. Ver a su madre. Bueno, eso es lo que va a hacer. Eso fue lo que escribió al Instagram de Eso que Falta. Bien, el mix de salado dulce, la caja de Nos Junta Paula, se la está llevando Karma, que contaba ir a bailotear con las chicas viendo alguna banda de cumbia bien, bien piola, contaba en el Facebook de Charco de Arena. Y nos queda, Manupa, el... Los 5 litros de cerveza Coghlan. Yes. Que se los va a llevar Aisha de... García. Aisha de García. Me encanta que hayas dicho, igual reporto Aisha, te lluvia y dicho Aixa. Aisha de García, salir a las calles. Salir a la calle. Pero se ve que está cumpliendo un elemento estricto. Sí. No como el resto de la población. No fue a comprar un almacén o algo así. Bueno, sí. Eso decía en el Instagram de Charco de Arena. Como les decimos, esos son los 3 programas a los cuales la semana que viene habrá una nueva pregunta y van a poder participar de la del sorteo nuevamente, con más premios inclusive. Así es. Ahora, tema con R, cerramos el criterio esta semana, Manupa. Cerramos el criterio. Rap. ¿Rap o raperas? No yo sé, hubo polémica. Sí, es rap. Bueno, fue un criterio de rap que fueron todas raperas. Son todas raperas, sí, muy bien. Y en el caso de hoy tenemos a Alika, me gusta mucho. La artista uruguaya, rapera uruguaya, una de las fundadoras de Actitud María Marta, que desde 1999 lleva adelante su proyecto solista con 9 discos en su haber, no es poco. Hoy escuchamos su último single, Revolucionario, lo editó en el 2020, si te parece. Alika. Criterio con R esta semana, revolucionario. Sabe que lo de las torres no fue un atentado terrorista y condena las actitudes racistas. No cree lo que publica los diarios y las revistas. Prefiere buenos libros, biblioteca, bien provista. A las especias que me gustan en la cocina. Sabe perfectamente que Monsanto contamina. Difumina, él sabe que a los niños le caen bombas palestinas. Quiero que nos enredemos en largas conversaciones, que hablemos de las galaxias porque en el cielo hay drones. Quiero que queden expuestas nuestras mentes y corazones. Quiero que enrole la huispa que relaje las tensiones, porque sabe que es el África la tierra sagrada, porque de posibilidades donde nadie ve nada, porque este es tu lema y también es mi lema. Cuenta tus bendiciones y no cuentes tus problemas. Resuena en el aire música con R. No es necesario, Panasonic y millonario. No es necesario, pero suma si es de barrio. Si es necesario y prioritario, que sea inteligente, que sea revolucionario. No es necesario, Panasonic y millonario. No es necesario, pero suma si es de barrio. Es necesario y prioritario, que sea inteligente, que sea revolucionario. Me gusta la música que tiene pa' compartir. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Con R. Con esta musicalidad en este momento, siendo las, bueno, faltando 15 minutos para las 8 de la noche en Algo con R, sí es el momento de Manupa con su columna música. Digo, no digo musical ya, digo de música porque abordamos varias temáticas, ¿no? Así es, totalmente. Y una de las temáticas que venimos abordando desde que empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, sí, es la situación que atañe al conjunto de la música, del desarrollo de la música, no solamente a los músicos, ¿no? Ya lo dijimos varias de veces. Trabajadores vinculados ámbito, a la actividad musical, tal y, cual. Sí, y cultural, podríamos decir, o también musical. También, sí. Pero bueno, como nos abocamos en este segmento del programa a la música. Perfecto. En particular, en otras oportunidades hablamos con referentes de Clumbi, que es la Cámara de Clubes de Música en Vivo. Exacto. También lo hicimos con la Unión de Músicos Independientes, la UMI. Y en esta oportunidad estamos en comunicación telefónica con Ana Tarántola. Ella es la coordinadora de la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros en Audio, con quien vamos a estar conversando también esta cuestión de, bueno, los protocolos, están presentando protocolos para poder reactivar la actividad, sí, de alguna manera, ¿no? Lo que tiene que ver con transmisiones de shows por sin streaming, público, sin público, uh-huh, el trabajo en estudios, uh-huh, que se pueda volver a ensayar, y también lo que tiene que ver con las clases, ¿no? Pero bueno, justamente como hablamos de que esta actividad no solamente abarca a los músicos que una vez arriba del escenario, sino que hay todo un equipo de gente trabajando, uh-huh, en este caso el aspecto técnico. Bien. Es que estamos en comunicación con ella. Ana, buenas tardes, buenas noches. Acá Manuel y Jimena te saludamos. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué dicen? Bien, contentos de poder hablar contigo y en un contexto de que, digamos, ayer tengo entendido que se aprobó un protocolo en provincia. No sé qué repercusiones hubo hoy a nivel nacional. Está la cuestión también en la ciudad, que ya vamos a tocar, pero bueno, ¿cómo estás vos analizando este momento? Bueno, estamos, por un lado, muy contentos porque de alguna forma se va abriendo el panorama. Tuvimos hoy a las 4:30 de la tarde una reunión por Zoom con, bueno, ministro de Cultura de Nación, con Tristan Bauer, con la Secretaría de Cultura, con todos los funcionarios que participaron, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que nos ayudó a generar el protocolo, nos supervisó el protocolo que generamos con la mesa intersectorial. Así que esta tarde tuvimos una especie de reunión de celebración de que está aprobado ese protocolo y que Nación también, hoy, 12 de junio, también se suma a respaldar la actividad de la producción musical y, bueno, darnos un poco de aire para empezar a dar pasos. Bueno, buenísimo. Felicitaciones por ese trabajo en conjunto que vienen desarrollando tanto ATIA, que es la asociación que tiene como partícipes, como el SADEM, el Sindicato de Músicos, uh-huh, la Red de Mujeres del Sonido, bueno, Clumbi, la UMI que mencionamos antes. La pregunta es, esto que se aprobó ahora y que se va a empezar a trabajar, afecta a todo el territorio nacional, porque yo lo que había leído con respecto a lo que se resolvió ayer o antes de ayer, no recuerdo bien ahora, en la provincia de Buenos Aires, también tenía que ver con qué tipo de fase de desarrollo de aislamiento estaría desarrollándose en cada municipio. Yo no sé cómo se va a aplicar esto a nivel nacional. Bueno, mira, en provincia es así. El protocolo que se aprobó ayer en provincia queda sujeto, digamos, es un protocolo marco, bastante laxo, uh-huh, digamos, está basado en el que generamos en la mesa, pero bueno, va a quedar sujeto a que los municipios analicen y únicamente van a poder volver o van a poder reabrir la actividad los municipios que estén en fase 5. Ahí va. O sea que son 21 días que no se verifiquen casos. Correcto. Bien. Perdón, algunos puntos que nos puedas marcar básicos de este protocolo, en qué consiste, no te digo todo en detalle, pero por lo menos alguna de las cosas así más macro de lo que implica. Mira, hablas del protocolo de Nación, uh-huh, yo creo que va a aparecer en el boletín oficial el lunes. Recién lo vamos a tener ahí. Bien. La resolución y veremos el protocolo. En provincia se aprueban, digamos, la gacetilla de prensa dice, se aprueba la reapertura de actividades artísticas y culturales. Será para los municipios que están en fase 5 y todas las actividades se realizarán sin público. Bien. Lo que yo le destaco, te digo, al protocolo de provincia tal como salió, es la claridad que tiene en la redacción. Sí, que a veces es lo que, esos grises son los que a veces no quedan tan claros de cómo, bueno, qué implica esto, qué quiere decir. Eso a veces está bueno que sea lo más claro posible. En esto estamos, la verdad, todos muy contentos, tanto el ministro como todos los asesores, los secretarios, todos los que participaron, porque pusieron bastante atención en que el protocolo fuera claro a la hora de decir que todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene corresponde a la normativa bajada por el Ministerio de Salud. En ese sentido, no hay mucho más que agregar. Hay que ver las normativas que dio Salud y seguirlas. Básicamente tienen que ver con el uso del tapabocas o el barbijo, la higiene y la limpieza del equipamiento, las manos, las distancias y todo eso. No hace tanto hincapié en el detalle profundo. Ahora, si el municipio está en fase 5, no hay manera. Después, cuando se refiere a las actividades, habla claramente cuál es el alcance. Producción y o grabación de contenidos para transmisión y o reproducción a través de medios digitales y o plataformas web. Ensayos musicales, ensayos teatrales, asistencia a estudios de grabación, espacios culturales y atelier de parte de los artistas. Bien. Me parece que es más claro imposible. Perfecto. Totalmente. ¿Y cómo está la situación en la ciudad de Buenos Aires? Porque la semana pasada se promocionó un principio de acuerdo entre, al menos una iniciativa que había llevado la asociación de managers, ACMA, con el gobierno de la ciudad, y tuvo cierta repercusión en medios masivos, tanto desde La Nación como a Página 12, lo promocionaron como la posibilidad del reinicio de la actividad musical en la ciudad de Buenos Aires, pero tengo entendido que otras agrupaciones, como la que te tiene como participante, no lo ven tan así. Claro, sí, un poco es así. Nosotros participamos una cantidad de asociaciones importantes, cerca de 15, que conformamos todos el sector de lo que podemos llamar la producción musical, y le presentamos el protocolo al Ministerio de Cultura de Ciudad, al mismo tiempo que ACMA había acercado otro protocolo y trabajaba el gobierno de la ciudad un poco en la revisión de ese protocolo de ACMA. De todos modos, nosotros seguimos trabajando juntos y el 5 de este mes entregamos nuestro protocolo, el protocolo este al que le llamamos protocolo marco, digamos. Para nuestra sorpresa, el 10 sale la resolución en gobierno de la ciudad y vemos el protocolo, y el protocolo que está validado es el protocolo que había presentado ACMA, que está basado y que piensa la actividad básicamente en lo relativo a las transmisiones vía streaming. Ok, dejando de lado todo lo que es ensayos, grabaciones. Claro. Ensayos, clases, se refiere a equipos de producción, digamos, las únicas personas que estarían habilitadas a pedir permisos para... El protocolo dice para el personal propio o contratado. Sí. Para nosotros que representamos a los profesionales de la grabación, los profesionales del audio, nuestro, entre comillas, le digo, cliente, es cualquiera que quiera grabar un disco. Claro. Digamos, la actividad de los estudios de grabación y de los profesionales de la grabación no es únicamente participar de transmisiones vía streaming. Por supuesto que el contexto va a exigir que cada vez más nuestros representados, los ingenieros y los técnicos de grabación, participen de equipos que trabajan en las transmisiones vía streaming. Pero el trabajo en estudio no es únicamente eso. No, digamos, seguro que no. Nosotros no podemos quedarnos solamente aceptando este protocolo, porque este protocolo está pensado para estas actividades. Si vos ves hoy, ya la plataforma Ticket Hoy tiene la oferta de espectáculos vía streaming, no sé si la vieron. Sí. Entonces, hoy ya hay una oferta de espectáculos en cartelera. Bueno, está muy bien. Nosotros celebramos que la actividad haya vuelto, que Soledad vuelva y toque desde la casa o desde desde su provincia, que haya un World Tour de Conociendo Rusia, que toquen los Nocheros, que toque Pedro. Para nosotros esto es, como te decía al principio, buenísimas noticias. Pero bueno, ¿cuántos ingenieros de grabación hay vinculados a toda esta actividad? Si cada uno de los artistas toca desde su casa. Esas son las preguntas que nosotros nos hacemos. Por otro lado, lo que ustedes preguntaban también nos preocupa. ¿Cómo se implementan muchas de estas cosas? En ciudad, las únicas personas que podrían solicitar los permisos para trabajar son personas que, el protocolo lo dice claramente, músicos profesionales. O sea, la palabra profesionales pone ahí una restricción que significa que tenés que estar afiliado o pertenecer a alguna de las asociaciones que nombra y cita expresamente el protocolo. Claro. Entonces, sí. Si vos no pertenecés y no tenés filiación a ninguna de estas asociaciones de productores, de fonogramas, de editores de fonogramas, de autores o de compositores, si no tenés discos grabados, entonces que no podés pedir un permiso para ir a un estudio a grabar, por ejemplo, tu primer disco. Claro, son esos, entonces, esos grises. Hay zonas que han quedado todavía sin definir, por eso es que nosotros le elevamos al ministro de Cultura de la Ciudad esta semana mismo una nota donde le pedimos que, por favor, se puedan analizar la ampliación de este protocolo, y lo hicimos las asociaciones que sentimos que un poco nuestras actividades específicas quedaron un poco por fuera. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? No, por el momento creo que no. Es muy pronto igual. Ok. Nos podemos imaginar que, bueno, nosotros entendemos la responsabilidad que implica para los funcionarios públicos y para el gobierno liberar actividades. Sabemos que no están trabajando únicamente con la actividad musical, con la actividad teatral, sino que, digamos, cargan con un montón de cosas. Así que tampoco esperamos que sea hoy. Lo que no quisimos es dejar pasar y que el protocolo único que esté activo es este. En ciudad, ¿no? Sí. Así que nosotros no perdimos tiempo, digamos, en un poco protestar. Decirlo así. Perfecto. Estamos en comunicación con Ana Tarántola, coordinadora de la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros en Audio. Se nos acaba el programa, te agradecemos mucho estas palabras y, bueno, esperaremos la publicación oficial en el boletín, valga la redundancia, oficial, el lunes, de cómo se va a articular esto a nivel nacional. Sí, otra cosa que digo que va a ser importantísima, hoy hablamos con todos los funcionarios públicos y vamos a recibir capacitación de cómo se van a implementar los protocolos, porque eso es muy importante y nosotros también se lo solicitamos a Ciudad. Recibir capacitación porque, bueno, una vez que está el protocolo después hay que ver la manera de bajarlo esto a los trámites, hay una cantidad de requisitos que tienen, por ejemplo, algunas de las documentaciones que se exigen tienen carácter de declaración jurada. Entonces, hay cuestiones, digamos, que empiezan ahora a ser burocráticas y en las que tenemos que estar capacitados como para asesorar a nuestros miembros y poder funcionar. Totalmente. Te agradecemos muchísimo, Ana, este tiempo y la charla. No, gracias a ustedes y, bueno, en cualquier momento ojalá les podamos dar nuevas novedades y bueno, que la música siga. La música va a seguir, de una forma u otra, ¿no? Siempre. Siempre. Un abrazo grande. Gracias, chicos, un abrazo grande. Hasta luego. A ustedes. Chau, chau. Las manos en la... No queda más, no queda más programa. Estamos escuchando a Flo Palestani, que acá la estamos escuchando en el balcón de La Tribu hace casi un año. Tan buena calidad tiene, mira. Sí, en los 30 años de La Tribu, acá en Algo con Ar, después. Sí, la estamos escuchando porque ella viene tocando todos los domingos en formato solo audio, no transmite imagen. Uh-huh. El desconcierto de los domingos, recomendamos. Sigan en las redes, busquen el evento en Facebook y el domingo a las 22 horas la pueden escuchar a Flopa tocando canciones en formato acústico, ella tocando desde su casa. Perfecto, Maruco. Me encanta, gran plan. Bueno, tenemos que ir yendo. Sigue en la continuidad de La Tribu, Pánico Rock y Comics. Manupa, se nos ha ido este programa hasta lunes a las 7 de la tarde, que volvemos. Volvemos el lunes aunque sea feriado, ¿verdad? Aunque sea feriado, ya me olvidé que era feriado, pero sí es feriado y estará al aire, entendemos, acompañado. Ariel Smith, que cubre los días lunes, martes, va a estar por aquí en el aire. Gracias a Paula Prati en los controles, a vos, Manupa. Por favor. ¿Qué duda teníamos para cerrar? Yo tenía una duda. ¿Cuál es tu duda? Y si pudieras ir a ver hoy a un artista a un recital en vivo, pensate, visualizate, ¿a cuál irías a ver? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.